caja de música sale una danza que me envuelve de a poco y me da la esperanza de que vuelvan tus manos a darme calor y se lleven un rato el inmenso dolor. Cuando tu caja de música sale una danza que me envuelve de a poco y me da la esperanza de que cantemos juntos la misma canción y que partamos lejos en el mismo avión. Esperanza, la puta esperanza, todos creen que les pertenece, pero yo ya no quiero esperar ni danzar. Esperanza, mi amada esperanza, no me clave más hondo tu lanza. Ándate antes que todo comience otra vez. ¿Será que me engaño con mi propio canto? ¿No será que tu danza se esconde en el llanto? ¿No será que me invento una falsa verdad solo para escaparme de la soledad? Esperanza, la puta esperanza, todos creen que les pertenece, pero yo ya no quiero esperar ni danzar. Esperanza, mi amada esperanza, no me claves más hondo tu lanza, ándate antes que todo comience otra vez. Todos creen que les pertenece, pero yo ya no quiero esperar ni danzar. Esperanza, mi amada esperanza, no me claves más hondo tu lanza, ándate antes que todo comience otra vez.